Hace unas semanas se realizó en Bilbao una charla y mesa redonda bajo el título Emergencia Alimentaria. El evento organizado por Guite IPES contó con la participación, entre otros, de José Ramón González Parada. A continuación, pueden escuchar el audio de dicha conferencia. Uno de los temas a debate es que la profundidad de la crisis alimentaria no se tiene conocimiento de ella. Y alguien me decía, pero es que las instituciones ocultan la información. No es que la oculten la información, es que no la tienen. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no la tienen? No la tienen porque nunca pensaron que esto iba a ocurrir y porque no tienen mucho interés en conocerlo. No sigo en este tema porque luego si alguien quiere hacer alguna pregunta de por qué afirmo tan rotundamente que las instituciones no tienen información, pues bueno, pues ya daré los medios de verificación. De entrada, lo dejamos en que uno de los problemas es la ausencia de información. Y con la ausencia de información llega el negacionismo. Yo nunca pierdo la ocasión de mencionar a un consejero autonómico de Madrid, cuyo nombre no recuerdo ni su cargo, pero sí sé que este consejero negó la existencia de hambre entre los niños. Dice, aquí en Madrid nadie pasa hambre y si algún niño pasa hambre es culpa de su padre. Bueno, esto es también de juzgado de guardia, pero es un poquito un reflejo de la ausencia de datos y del negacionismo. Ese es un problema, el negacionismo. Y con el negacionismo no queda patente que tenemos una situación persistente y que se ha cronificado en el tema de los alimentos. Ahora vamos a dar algunos datos para entrar ya en materia. En el año 2012, una investigación que hemos hecho, que luego aprovecharé 5 minutos de comerciales para vender mi producto. Esta investigación que habíamos hecho es Emergencia Alimentaria, Grecia, Portugal y España. Teníamos datos para Grecia, Portugal y para España. En España, las personas con necesidad eran 1.950.000. Investigación propia, fuentes diversas, cruzando Banco de Alimentos, Cruz Roja, Cáritas y nuestra propia prospección. Y en el año 2013, estimación, estaríamos al ritmo que crecía, estaríamos en 2.300.000, según nuestra estimación. Posiblemente una estimación todavía tímida, ¿eh? 1.950.000 para el Estado español. Decimos el Estado español, yo no sé hasta qué punto esto es atribuible, creo que no a cada comunidad autónoma, pero para el Estado español, grosso modo, esto significa el 4,3% de la población total. Y esto, amigos, es una burrada, por eso hablamos ya de emergencia alimentaria, pues es el 4%. Y en el 2013 estaría llegando, acercándose al 5%. Estuve intercambiando algún dato ahí con... Nosotros siempre pensábamos que Euskadi iba por detrás, porque la crisis no era tan fuerte, iba retrasada, pero parece que estamos poniéndonos todos el paso al día en cuanto a emergencia alimentaria. Luego tendremos datos mucho más precisos, pero de momento yo no pensaba que aquí estaría tan alto, pero parece que está creciendo. En consecuencia, una situación persistente y crónica. ¿Y qué recibían? ¿Qué recibían los...? A mí me cuesta mucho trabajo llamarlos beneficiarios, pero bueno, vamos a llamarlos beneficiarios por una vez. ¿Qué recibían estas personas que estaban en situación de emergencia alimentaria? Que no es lo mismo que pasar hambre, ¿eh? O sea, al final, si nadie lo remedia, pasas hambre. Pero en situación de emergencia alimentaria, la gente va consiguiendo, por las diversas redes sociales, por las diversas redes de solidaridad popular, va consiguiendo resolver su problema aparente, lo resuelve aparentemente, porque quitar el hambre no quiere decir que haya quitado el riesgo de malnutrición ni de desnutrición infantil. Y ahora ya sabemos, que aunque no hay estudios de epidemiología, ya sabemos que hay casos de desnutrición infantil en las escuelas. ¿Qué estaban recibiendo? Estaban recibiendo una media a nivel de Estado. Esto además era matemático, porque hicimos una exploración en varios sitios y prácticamente sin que se hubiera puesto nada de acuerdo en cuál era la ración que había que dar, el resultado era que estaban recibiendo por individuo entre 80 y 82 kilos. Aquí está un poquito más alto, según nos han informado, pero no le voy a quemar la intervención. Me estoy informando de que efectivamente están un poquito más altos, cosa que también sospechábamos. Pero bueno, a nivel medio, a nivel de Estado, 80-82 kilos. Esto supone unos 225 gramos por persona y día. Para que nos hagamos una idea, 225 gramos por persona y día es equivalente a una ración de arroz y un bocadillo de chorizo. Más o menos, esto puede ser equivalente a esta alimentación. La propia FESVAL nos comunicaba que ellos consideraban que esto venía a ser un tercio de las necesidades de alimentación de las familias. Claro, dices, hombre, un tercio, entonces tienen que morir de hambre, ¿no? Bueno, es que un tercio es lo que se consigue por este medio. La gente sigue pudiendo comprar su barra de pan. Por eso el pan en muy pocos sitios se daba, porque la gente sigue pudiendo comprar su propia barra de pan. Y además estaban las otras redes familiares, solidarias, etcétera, etcétera, etcétera, que iban completando la dieta. Pero en resumidas cuentas teníamos dietas absolutamente insuficientes, que luego se notó mucho a partir del año 2010 en las escuelas, cuando empezaron a aparecer niños que se mareaban, etcétera. Que en el año 2010 es cuando, de alguna forma, se produce la alarma social en torno al problema de la alimentación. Y coincide, meses arriba, meses abajo, en 2010 había sido también alarma social en Grecia y en Portugal, más o menos los movimientos eran parejos con meses de distancia. Otro tema central, que además a nosotros nos ha llamado mucho la atención, porque nos parece que era un tema central, es decir, bueno, por un lado la falta de datos, y por otro lado, cuando investigas, lo abrumador que es el problema, Otro tema que yo quisiera tratar muy rápidamente es el de la responsabilidad institucional. Puesto que hay, y no hay, digamos, una política de comunicación contra ello, una decisión política de trasladar a la sociedad, a la solidaridad social, a la solidaridad popular y al agronegocio, a las empresas, trasladar al sector privado productivo y al sector popular la responsabilidad en el tema de, oye, si vuestros vecinos pasan hambre, o lo arregláis vosotros, o a mí no me digáis nada. Esa es, digamos, la dejación de funciones, que es muy paralela, o es prácticamente congruente, con la ausencia de información y con la ausencia de ninguna preocupación por hacerse con esta información. Pero ocurre que el derecho a la alimentación, insisto siempre, no es un derecho al pataleo. El derecho a la alimentación es un derecho positivo internacional que ha sido firmado por el gobierno español y ratificado en agosto del 2013. Es una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas, para que le interese, la 63 Asamblea. Pero quiero leer un poquito el contenido de este derecho a la alimentación, que es un derecho transversal. Habla de producción, habla de distribución, habla de acceso al trabajo, de acceso a los alimentos, de seguridad alimentaria. No hablan de soberanía alimentaria, pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. Pero en un momento, uno de los párrafos dice: los Estados firmantes se comprometen a adoptar medidas que garanticen, y es entrecomillado, una distribución equitativa de los alimentos e intervenir de forma directa cuando existan individuos y grupos incapaces, por razones que escapan a su control, de disfrutar del derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. Entonces aquí el meollo de la cuestión es intervenir de forma directa. Intervenir de forma directa es dar de comer. Punto. Tú verás cómo, pero conseguir que la gente llegue. Entonces, a mí me llama la atención que ni los sindicatos, ni el Banco de Alimentos, ni las, que es un, digamos, un mayorista, ni Cruz Roja, ni Cáritas, ni los partidos políticos hayan plantado sobre la mesa el derecho a la alimentación con la misma fuerza que se pone el derecho a la vivienda, el derecho a la educación o el derecho a la sanidad. No entendemos muy bien por qué esta arma política, esta denuncia, no ha sido utilizada, digamos, ni ha sido comunicada. Solo hay un dato, una carta de protesta, una mandada por la Federación de la CEAPA, me parece, la Confederación Española de Padres de Alumnos, mandada al relator de Naciones Unidas del derecho a la alimentación. Es lo único que hemos encontrado ahí, digamos, como postura pública institucional. Nosotros en Madrid hemos elaborado una carta precisamente sobre el derecho a la alimentación que firmaron 25 pequeñas instituciones, 25 pequeñas, es decir, asociaciones de vecinos, en fin, etcétera. Pero aparte de eso, nosotros entender que el derecho a la alimentación como derecho positivo, que lo que se firma, los tratados no es obligatorio firmarlos, pero cuando se firman es obligatorio aplicarlos. Entonces a mí me llama la atención, porque yo estoy seguro que vamos al Ministerio de Exteriores en ningún para saber encontrar un funcionario que sepa que se firmó este protocolo y dónde está, pues tendrás que haber recorrido seguramente 3 o 4 pisos. O sea, no, yo creo que, pero no es aquí, es en Portugal, es en Grecia. Es decir, se ha firmado una cosa diciendo esto como no nos afecta aquí, que esto es que haya hambre. Y eso, estamos en mayo del 2013, todavía no me he enterado, perdón, agosto del 2013 no me he enterado, pues ¿qué más da? Me estoy alargando un poco. Luego el otro tema que podríamos dejar es el de soberanía alimentaria como estrategia. Y este tiene miga, porque la soberanía alimentaria no es ninguna política para erradicar la emergencia alimentaria. Es una política de transformación social, digamos, de la producción de alimentos, y esa transformación en la producción de alimentos se comprende dentro de una transformación social, que para resumirlo sería economía campesina frente a agronegocio, productos producidos naturalmente frente a transgénicos, digamos, por simplificar mucho, ¿no? Sería una de las ideas de la economía, de la soberanía alimentaria. Dice, no es una política para garantizar o salir de un problema de emergencia alimentaria, pero es una política que también tiene mucho interés para aplicarlo en este campo. Por ejemplo, una de las cosas llamativas sería la política de compras. Decíamos que el Estado hace dejación de funciones. Es decir, más que dejación de funciones, es que lo que hace no lo quiere ni saber que lo hace. No quería dar esta anécdota, pero bueno, vamos allá. A través de un parlamentario vasco, Jon Iñarritu, de Amaiur, hicimos una pregunta al gobierno. Y esta pregunta al gobierno era, ¿cuántas personas recibían alimentación por las vías oficiales? Y la otra pregunta era un parámetro de crecimiento infantil que tiene que ver con las medidas de desnutrición y tal. Bueno, pero pasan meses y llega la respuesta. A las dos, no hay respuesta porque no era competencia del gobierno. Pero nosotros, cuando hicimos esta pregunta en enero o febrero del 2013, ya sabíamos que el gobierno español disponía en el 2013 de 86 millones de euros del Fondo Español de Garantía Agraria, que es, recibía el dinero de la PAC, de la Política Agraria Común, para la compra de alimentos. Y además tenía un protocolo rigurosísimo, porque compraba alimentos y lo distribuía, en aquel momento distribuía, por lo menos en el Estado español, en España, yo no sé, luego comunidades autónomas varían un poco las cosas. 50% Banco de Alimentos, 50% Cruz Roja, como minoristas, como mayoristas. Y estos a su vez buscaban los canales para que llegara al consumidor final. En España, fundamentalmente, el principal canal minorista es Cáritas, el principal canal minorista, pero estaba teniendo en el año 2013 pues 43 millones recibía el Banco de Alimentos, la red de bancos de alimentos, y otros 43 millones Cáritas, y tenían un programa rigurosísimo de control que yo no sé si alguien lo aplicaba. Y el Estado, yo no creo que nos engañara el gobierno, que decía que no sabía nada. No nos engañaba. No sabía nada. Pues posiblemente ni sabía que tenía un programa rigurosísimo para controlar esto. Y bueno, si está repartiendo tus alimentos, es que además volvemos a la idea inicial. Ocultamos lo que hacemos porque no queremos que alguien piense que lo tenemos que hacer. Es decir, damos alimentos al Banco de Alimentos, pero lo hacemos casi en secreto para no descubrir que lo tenemos que hacer. Porque no vaya a ser que alguien nos diga, ¿por qué dan ustedes 86 millones? Tocamos a 10 céntimos por persona y día, con 86 millones, dividido entre 1.950.000, me parece, a 10 céntimos, a 12 céntimos. Sin embargo, las necesidades que ellos cubren es más o menos un tercio de un tercio. Es decir, tendríamos que dar unos 6 millones, unas 6 veces más. 400, 500 millones, 500 millones es una verdadera miseria en este país. Tampoco ha habido nadie que reivindicara. Claro que nosotros dicen, bueno, ustedes hacen una, o vosotros hacéis una, un planteamiento muy reformista. Vamos a ver. Los planteamientos que nosotros hacemos, y ahora acabo con el planteamiento, no está pensado para una situación de un gobierno de cambio radical. Está pensado para lo que nosotros entendemos que vamos a tener en los próximos años. O bien gobiernos conservadores, Dios nos lo quiera, o un gobierno, bueno, pues así, de centro-izquierda, o incluso un gobierno radical que va a necesitar un tiempo para llevar adelante sus políticas de transformación. Es decir, la emergencia alimentaria de la gente que va a necesitar alimentos, con independencia de que se pongan en marcha otros canales más racionales como la renta básica o que se garantice el empleo, tenemos por delante un periodo de 4, 5, 6 años que vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo desde el año 2010, desde el año 2008, pero digamos con una cierta presencia en el año 2010. Por eso lo que nosotros planteamos son, si en una situación de coyuntura, lo que planteamos es que el reparto de alimentos no sea solo una forma de paliar las necesidades y sacar las castañas del fuego a las instituciones haciendo nosotros cargo de eso, sino que también sea una forma de transformación social. Reparto alimentos unido a transformación social. Hay algunas condiciones que nosotros consideramos, bueno, vamos a dejar los modelos asistenciales, etcétera, etcétera, vamos a dejar el laboratorio social, que entendemos que es el reparto de alimentos, y vamos a entrar en cómo se puede hacer. Bueno, vuelvo sobre antes, que me había acabado el tema de las compras y todo eso. El 45% en el año 2013, el 45% de los alimentos que llegaban a los minoristas, llamamos Cáritas, por ser, digamos, el principal minorista, provenía de los fondos del gobierno. Es decir, se compraban con nuestros impuestos. Aunque fuera la Unión Europea, seguían siendo nuestros impuestos. El 45% provenían de grandes donantes, normalmente de la industria agroalimentaria. Y tan solo el 10% provenía de las campañas populares. Digamos, esto lo que llegaba a los centros de reparto. Porque luego hay una serie de cantidades prácticamente dificilísimo de medir, que es toda esa solidaridad popular, redes familiares extensas, los barrios y los vecinos, que esto no está medido, porque esto no llega a Cáritas, no llega a lo que yo llamo el lugar de encuentro, que es donde se encuentran los beneficiarios con los benefactores y con los alimentos que llegan del cielo y nadie se preocupa. Esos alimentos que llegan a la distribución final, tenemos que preocuparnos, ¿cómo llegan allí? ¿Fueron comprados? ¿Fueron donados? ¿Quién los produjo? ¿Una industria agroalimentaria? ¿Un alemán? Una cosa curiosa. ¿O un campesino español? Una cosa curiosa. En el 2012, como estos dineros que vienen de la Unión Europea obligan a licitaciones internacionales, en el 2012, la leche que compró el gobierno portugués en una gran licitación la ganó la central lechera asturiana. En cambio, Portugal sigue siendo excedentario en leche. Los niños no tenían leche, las empresas agroalimentarias les sobraba leche y el concurso lo gana la central lechera asturiana. Para no hablar del otro concurso en que el gobierno español compra a la central lechera asturiana, unas cuantas, por ahí estarán los datos, unas cuantas miles de toneladas de leche fresca, y le paga con leche en polvo de los depósitos de la PAC. En aquel momento, en el año 2012, la PAC ya prácticamente tenía solo leche en polvo y algún producto más, y ya en el 2014 ya no tiene productos acopiados. Lo paga con leche en polvo. ¿Por qué? Porque para la central lechera asturiana la leche en polvo le venía bien para hacer queso si lo que fuera. Y ese mismo año, en la misma licitación, compra leche en polvo a otra central lechera, también asturiana, y le paga con dinero. Cuando decimos asturianas es porque están ubicadas en Asturias, ¿eh? No porque serán multinacionales, una será ya francesa y la otra no se sabe de quién, de un gallego y un portugués. Este sistema de compras es donde nosotros decimos que interviene la lógica como crítica y como alternativa de la soberanía alimentaria, porque nosotros lo que planteamos es que para, en esa situación de transición que va a durar unos cuantos años, donde va a haber que seguir dando alimentos a la población, tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que los beneficiarios no son vasijas, que los beneficiarios tienen que dejar de ser beneficiarios y ser actores de la solución de su propio problema, de organizar. Segundo, que los benefactores, los voluntarios, su misión fundamental no debe ser empaquetar, porque esto ya lo pueden hacer los propios beneficiarios y otras cosas. Tiene que ser denunciantes y reclamantes y organizadores de los propios afectados. Es decir, tienen que funcionar con el derecho a la alimentación como meta, ser de alguna forma activistas de cambio. También sostenemos que hay que buscar otras fórmulas, y esto solo se puede hacer discutiéndolo con el Banco de Alimentos, con Cruz Roja, con Cáritas y con los grandes proveedores de los alimentos, porque hay también pequeñas redes, pero tienen poco peso, ¿no? Sobre la exploración de otras formas de dar los alimentos a los que lo necesitan. Es decir, de alguna forma nosotros deseamos superar, por lo menos en esta investigación, nuestro equipo pensó, viendo otras experiencias, que se podía superar la cola de Cáritas y la gente tal con la cesta recogiendo el dinero en Cáritas. Porque hay otras fórmulas. Lo que pasa es que son más costosas, necesitas más imaginación, y además lo fácil, lo realmente fácil, es que lleguen los alimentos del Banco de Alimentos o de Cruz Roja a un centro, a un local de distribución, que vayan los voluntarios y que vaya la gente a probar. Eso es lo fácil. Lo más difícil es distribuir, porque eso exige ya una participación de un sector público, distribuir, por ejemplo, cheque alimentos, o organizar al comercio local para que participe en este reparto. En nuestro libro, en nuestra investigación, hay un texto muy bonito, de una experiencia muy bonita, y con esto acabo, de Los Molinos. El Ayuntamiento de Los Molinos, bueno, vamos a decirlo todo, está dirigido por el PSOE y la concejala es del PSOE. Pues, sin embargo, es un aspecto, sin embargo, porque normalmente no estamos acostumbrados a que el Partido Socialista sea muy creativo en ese tipo de cosas. Ha creado con fondos municipales un cheque de alimentos que negocia con una red de proveedores que se comprometen a aceptar ese cheque de alimentos, que no vale nada, es un dinero inventado, y que esa red de proveedores, ese comercio local, que vende en unas determinadas condiciones, con cierta rebaja, ciertos productos, no va a vender whisky, pero va a vender alitas de pollo, va a vender leche, va a vender pan, va a vender ciertos productos básicos, admite este talón, va al final de mes al ayuntamiento y el ayuntamiento se lo paga. Esta es una forma muy distinta y muy novedosa y muy respetuosa con la dignidad de la gente, de darle unos talones que dice: vale 5 euros carnicería, vale 10 euros panadería y no sé qué más, vale 5 euros productos variados, y tiene una red de proveedores en los donde puede comprar. No hay ningún cheque talón para whisky. Bueno, entonces estos tres elementos: participación de los afectados, buscar compras de proximidad, o sea, no, evitar esas compras masivas donde no pueden competir los pequeños productores, nos dicen. Es que claro, si no se hacen esas compras masivas, los precios no son tan bajos. Ya, es cierto que no son tan bajos, pero tú mantienes el empleo. Es decir, 2 millones de ciudadanos que necesitan ayuda para comer en un país donde los alimentos no escasean, es una ciudad entera. Entonces, si lo miramos así, vemos que una ciudad entera, pues que hay que dar comida, hay una cantidad de empleos que se van a crear entre los que fabrican la comida, entre los que lo distribuyen. Dicen, no, esto no hay dinero para pagarlo, pero hay mucho empleo que se puede crear en torno a este al sistema de distribución de alimentos. Y el sistema de distribución de alimentos también tenía que ser un sistema de organización tan revolucionario como ha sido la PA, con H al final, en materia de desahucios. Sin embargo, pues bueno, ha sido el tema del hambre un tema poco difundido, mal comunicado, poco comunicado, mucho oscurantismo en torno a él. Pues no hemos visto la izquierda, a la que yo me considero parte, aunque bien, y a la que normalmente me dirijo. La izquierda no ha tenido conciencia, no ha visto que también aquí era una oportunidad de cambio social, y que también el reparto de alimentos podría ser un elemento de transformación social. Y ya para acabar, una anécdota. El Partido Comunista de Estados Unidos en 1929 estaba a la cabeza de las manifestaciones que pedían la olla de los pobres. No les daba vergüenza. Aquí parece que pedir alimentos o defender que existen mayoristas del reparto de alimentos que son necesarios, aunque haya que discutir con ellos o queramos discutir con ellos muchos términos de la gestión, que hay minoristas que se llaman Cáritas, parece que eso queda fuera de nuestro horizonte intelectual. Está sintonizando la 97.0 FM, la frecuencia radiofónica ocupada desde hace más de 20 años por las radios libres en el área metropolitana de Bilbao. Estás oyendo 97 Irratia.